talismán de un deseo, sombra de un sueño, ilusión que no veo desde pequeño. Tierna mirada, luz intensa en quien creo, hoy como en nada. Increíble sorpresa en mi camino, reservada promesa a un peregrino que de algún modo hoy el alma le pesa por tener todo. Hoy yo pongo en tu vida mis soledades, una senda partida en dos mitades. Antes de verte y después de encontrarte y de quererte, no te ofrezco un camino lleno de rosas. Sé que en nuestro destino habrá mil cosas malas y buenas, risas, llantos y sueños, amor y pena. No te ofrezco un camino lleno de rosas, sé que en nuestro destino habrá mil cosas malas y buenas, risas, llantos y sueños, amor y pena, risas, llantos y sueños, amor y pena, risas, llantos y sueños, amor y pena.